Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. Pues estoy muy contenta y muy feliz porque el día de hoy por fin ya se materializó una entrevista que he estado persiguiendo desde hace meses, porque en sí es complicado poder sincronizar con personas que viven en tu misma ciudad. Es muchísimo más complicado cuando estas personas viven en otros estados, como puede ser en otras ciudades, como puede ser Mérida, porque hoy me encuentro con Valeria Jasso. Hola, feliz ya de poder concretar la entrevista, como sí, ya llevábamos, te decía como 3 veces que me escribías y nomás no se lograba, pero ya, por fin se materializó. Sí, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para armar esta entrevista. Yo sé que cuando vienes a Ciudad de México, pues vienes como en el rush y ya con todo agendado, ¿no? Sí, total. Pero siempre hay un espacio. Sí, y ya, por fin se logró. Sí. Platícame sobre el sencillo que acabas de, pues, de estrenar, que en sí, obviamente, quiero hablar de un chingo de cosas, ¿no? Porque me gusta mucho tu música. Me gusta mucho como la dulzura que se siente en tus canciones, la honestidad que también se siente en tus canciones. Gracias. En tu música, pero pues sí, comienza platicándome por tu último sencillo. Bueno, hace un mes justamente se estrenó una nueva canción que se llama Un Largo Viaje, que es la última canción de un EP que he estado trabajando ya desde hace un año y medio. Son 4 canciones y son canciones introspectivas que hablan sobre temas que siento últimamente y que me pasan por la cabeza. La verdad es que últimamente también veo la música como eso, como un reflejo de lo que soy estos últimos meses, como este reflejo de mis necesidades como ser humano, que veo que otras personas también sienten. Entonces me parece muy importante que la música sea ese reflejo. Y pues justo este año han sido como meses de pensar mucho sobre la vida, sobre mí, y siento que es sobre lo que tenía que hablar. Entonces, pues esta canción, Un Largo Viaje, es la que concluye y habla sobre estar en los 20s y sentir a veces como esta presión o como esta incertidumbre sobre el futuro, de muchas veces no saber qué viene y estresarte y abrumarte, pero me doy cuenta que es el momento de la vida, ¿no? Como este caos que muchas veces vivimos por estar en las redes sociales y ver todo lo que hacen los demás, y también como el capitalismo y todo lo que te exige, ¿no? Entonces, sí, como me parece importante recordar que la vida es para estar relajados, tranquilos, ir a nuestro ritmo. Y fue también pensada para que fuera un bossa pop, porque también he estado escuchando bossa y, bueno, el pop en general me gusta. Entonces, como que fue un ritmo que yo dije, ay, quiero que sea de esta forma. Entonces, es una canción introspectiva, pero bailable. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, es la última canción del EP. Y el EP, en realidad, yo al principio le había puesto Noches, porque era la primera canción que había lanzado. Y así estuve, ¿no? Como siempre que hablaba era como, sí, mi EP Noches, y mi EP Noches. Pero ya que salió esta última canción, dije, no, ya le cambié, porque tenía que llamarse Un Largo Viaje. Sí, la neta es que está muy chido, pues tu música tiene demasiados matices, principalmente es pop, pero es una propuesta de pop que va un poquito, pues es que no es un poquito, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en pop, ¿no? Sobre todo, ¿cómo retomas el bolero en tu música? Las letras, y creo que sí, también son un reflejo de pues la tranquilidad que te permite vivir en Mérida, ¿no? Sí, pues justamente me doy cuenta que vivir en Mérida, como estás viviendo ahí y es normal para ti, pues como que no te das cuenta de que vives en un espacio de tanta tranquilidad, y cuando empiezas a viajar a otros lugares empiezas a reconocer más tu espacio y empiezas a, sí, a identificar como, claro, esta tranquilidad que muchas veces pues vives con ella y no te das cuenta. Y sí, totalmente creo que estar en Mérida ha hecho que haga este estilo de música. También siento que personalmente busco mucho la tranquilidad, entonces no me imagino haciendo otro género. Bueno, claro que sí quiero experimentar como en otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita viene un nuevo álbum y estoy planeando en hacer como dancehall o R&B o salsa, o sea, sí, claro que me ven otros géneros, pero a lo que voy es que siempre voy a esperar que mi música, a pesar de que sea muy movida, ¿sabes? Como que te dé esta serenidad, no sé cómo explicarlo, pero sí, ajá, creo que es algo que busco mucho, y pues sí, también estar cerca de la playita hace que mi música se sienta con esta vibra. Sí, sí, sí. O sea, realmente es, creo que uno de los elementos que más disfruto al escucharte, que justo te da esa serenidad, pero también te permite un chingo bailar, ¿no? Conectar con tu cuerpo. Sí, y me encanta bailar. Bailar es así de mis actividades favoritas. Me encanta salir a bailar, por ejemplo, con mis amigues, o así me pongo a bailar en mi cuarto, en el coche, o sea, donde sea. Entonces, me encanta que la música nos pueda permitir eso, y si mi propia música lo puede hacer y me puede generar eso mismo, pues qué mejor, ¿no? Sí, eso está muy chido. Si ustedes aún no conocen la música de Valeria Jasso, están conociendo a Valeria Jasso a través de esta entrevista, que me parecería un poquito extraño, porque la verdad es que pues tu música ha tenido muy buena recepción y muy buena difusión, ¿no? Sí. Pues vayan, topen, es una propuesta de pop muy, muy colorida, muy enseñadora, muy bailable, tiene matices de bolero, y principalmente eso es a mí lo que me gusta un chingo, los matices que tiene de bolero, ¿no? Pero también son baladitas, acá de momento tiene sus destellos, incluso de reggae. Pero precisamente pues es como mencionas, lo que te da la cercanía con el mar. Sí, y pues a mí me encanta también el bolero. De hecho, ahora me dedico también a cantar en restaurantes, en hoteles, etcétera, y tengo un set de boleros. Entonces es como algo que siempre había querido experimentar, y la música en general de bolero, no sé, me encanta, me fascina, me da una nostalgia preciosa. Creo que tiene mucho que ver que mi abuelo escucha mucho bolero, claro. También mi mamá es gerontóloga, entonces por un gran tiempo tuvo un centro de adultos mayores, entonces cuidaba abuelitos y yo le ayudaba, y pues obviamente escuchábamos muchos boleros y era como acompañarlos escuchando boleros, entonces como que siento que también fue parte de un momento de mi vida, entonces bueno, sí. Por eso también está dentro de mi música. ¿Y qué boleros incluiste en este set? Ay, pues por ejemplo, puedo decir que una de las más conocidas, 100 años, pero la he vuelto también como que a mi manera. En este set que tengo, estoy con mi novio Nilo, entonces somos los dos, somos un dúo, y lo hacemos a dos voces. Entonces siento que, pues, o sea, boleros que son muy conocidos, ¿sabes? También canto muchas canciones de Natalia Lafourcade, como Soledad y el Mar, y como estos pues boleros que son un poco más ya pues actuales, ¿no? Entonces, pues sí, como versiones también actuales del bolero. Entonces, sí, eso. Ay, qué chido. Pues me gustaría justo que mandáramos alguna rola, y yo creo que precisamente estaría chido que mandaras la que le da fin a tu EP, ¿no? Sí, los invito a que escuchen Un Largo Viaje, una canción para que se relajen, para que se sientan en la playita. Y si tienen alguna presión en este momento, que piensen un poquito más sobre llevársela con calma. Va, pues vamos a escuchar Un Largo Viaje y regresamos con más de Valeria Jasso en Hecho por Morras. Entre los 20 y la necesidad de entender que quiero, de ir un poco lento. Pues los años se nos van entre prisas, pendientes, sueños y noches, viejos amores, es un largo viaje. Bueno, pues ya estamos de regreso y acaban de escuchar Un Largo Viaje, que es el último sencillo de Valeria Jasso. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es que comenzaste a tener este acercamiento con la música? Desde chiquita. Mis papás escuchan mucha música. Mi papá canta súper hermoso, mi papá canta precioso. Nunca se dedicó a la música, pero yo siento que sí. O sea, mi papá, de hecho, cuando platicando con él, me dice, si yo hubiera tenido la oportunidad, me hubiera dedicado a ser cantante. Entonces sí, siento que mi papá y mi mamá siempre nos habían puesto mucha música desde niños, a mi hermano y a mí, y también mi abuelo, mi bisabuelo, fue músico, fueron compositores, entonces pues también viene como de toda esa parte, ¿no? Y bueno, igual desde chiquita siento que mis papás siempre me metieron a clases de deportes, que no soy nada buena, por cierto, comentar, y de arte. Entonces, pues al final me iba y me inclinaba por la parte artística. Entonces, sí, me metieron a clases de pintura, me encantaba la pintura, me encantaba la danza, el teatro, el canto. En mi primer acercamiento fue, yo creo que tenía como unos 8 años, más o menos 9, que me metieron a un coro infantil. Entonces esa fue mi primera vez cantando con más personas, y de ahí, pues te digo, iba como entrando a clases y lo disfrutaba muchísimo. En su momento yo lo veía como un hobby y algo que me dejaba respirar, o sea, era mi momento para disfrutar. Y ya cuando entré a la universidad fue que empecé a conocer a más amigues que hacían música, y eso me ayudó mucho como para tomar fuerza y decir, bueno, vamos a intentarlo. Y como lo comento siempre, para mí comenzó siendo un juego. O sea, nunca me hice expectativas, ni tampoco creía dónde iba a llegar. Por ejemplo, o sea, lo que ahora vivo para mí es algo muy, muy loco que me cuesta mucho creer todavía, o sea, porque nunca lo visualicé, era como solo componer canciones y muchas veces como estás tú solita en tu cuarto o si estás con tus amigos y haces música, pero nunca, como que nunca, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, te imaginas hacia dónde va a llegar tu música o te imaginas que las personas la van a recibir de una forma, cuando son tus historias, ¿no? Por ejemplo, algunas canciones que son muy personales y hablan de mi vida. Pues claro, para mí en ese momento era escribir de lo que sentía y como un momento muy personal, y cuando las sacas y te das cuenta que las personas las escuchan también en su cuarto con los audífonos, pensando en otra persona, pensando en otro momento, es también súper loco, ¿no? Entonces, nada, eso sí, como... Ya hasta se me olvidó la pregunta, ya me dejé llevar, pero ahí fue que comencé con la música. Sí, que justo es lo que mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Precisamente la recepción que ha tenido tu música, cómo ha conectado con la gente, me parece algo como bien mágico, que sí, ahorita estamos grabando esta entrevista unas horas antes de que toques en un festival de puras mujeres, pero no es el primer festival de puras mujeres en el que has participado. Sí, he estado en otros también. ¿Cómo te hace sentir eso, poder formar parte de carteles de un chingo de festivales de mujeres en un momento en el que pues está haciendo toda una chambota a nivel industria musical para visibilizar el trabajo de las músicas? Uh-huh. Pues yo disfruto mucho poder estar en carteles y festivales de este tipo porque te sientes muy apapachada. O sea, creo que sí es muy distinto incluso desde la organización, la comunicación con otras mujeres. No sé, siento mucho más empatía, mucho más apoyo, sororidad. Me encanta eso de estar en estos festivales. Y también el hecho de ver que existen otras músicas. Eso creo que es lo más importante para mí, el hecho de visibilizar incluso entre nosotras mismas que somos varias y también me hace, no sé, me encanta el pensar que nosotras tenemos el poder de expresarnos y la libertad de hacerlo. Entonces me parece muy mágico cómo cada una tiene su perspectiva y su contexto y crea su propio arte. Yo creo que es eso, como la magia que existe en cómo la mujer crea arte a partir de lo que siente y lo que piensa, que claro, me parece que es muy distinto a una perspectiva masculina. Entonces eso me parece increíble y sobre todo eso, como poder generar compañeras y amigas músicas que te inspiren, eso para mí también es súper fuerte, y pues estoy muy agradecida de que me contemplen. También creo que tiene mucho que ver que algunas de mis canciones hablan justamente sobre el amor propio, entonces es algo que yo solita lo he buscado, ¿no? Como el hablar de este tema, el entrar un poquito más en él y el hecho de que me busquen, pues para mí de nuevo es algo pues muy lindo, ¿no? Porque es consecuente a lo que yo también estoy buscando. Sí, sobre todo porque creo que actualmente una de las cosas que permea mucho al trabajar con otras mujeres es la ternura, como sí, en el trabajo, y la pasión, ¿no? También. Sí. De todas las músicas y artistas con las que has tenido la oportunidad de compartir escenario, ¿con quién nunca llegaste como a visualizar que ibas a estar compartiendo escenario y que pues la admires? Wow, pues hay varios artistas. Hubo un festival, mi primer festival, que ese no fue de mujeres, pero estuve con Jimena Sariñana. Y era la primera vez que tocaba en público, bueno, era la segunda vez, entonces fue súper fuerte para mí que fuera como mi segundo concierto como artista, yo empezando, y que me invitaran a este festival y estar con Jimena, como fue como un momento de mi carrera en el que la veía ella. También estaba Pagua, entonces yo las veía y decía, no puedo creer, yo quiero ser como ellas, sobre todo esa seguridad, ese poder que expresan en el escenario. Entonces eso fue mi primer acercamiento con mujeres compartiendo en un escenario. Después estuve en otro festival que también fue de mujeres en Nuevo León, Cielo Mágico se llamó, y estuve compartiendo el line-up con Nicole Lords, que es otra artista que a mí me encanta, me fascina. Estuve con René, también el día que estuve escuché a Majo Aguilar, ¿sabes? Como, no sé, artistas que yo admiro, que las escucho. Y después llego al escenario y digo, ¿qué? Yo estoy aquí, como de verdad no me lo creo. Y por ejemplo, el concierto de hoy, el hecho de compartir con Vivir Quintana, ya había compartido con ella en alguna ocasión, pero no tan formal en este festival. Entonces, también es súper mágico porque Vivir, cada vez que escucho su música, sobre todo Canción Sin Miedo, yo la admiro demasiado por sus palabras, por su composición, entonces, y lo que genera en un escenario junto con su banda. Entonces, el hecho de escucharla, yo siento que hoy va a ser un día con muchos sentimientos, porque estoy nerviosa de compartir también como con más artistas, estoy emocionada, ansiosa, lo que siempre se siente, ¿no? Pero creo que lo que, además de todo eso, lo que hace distinto a este festival es la causa. Y creo que van a haber muchos sentimientos encontrados. Soy muy sensible. Yo luego me pongo a llorar cuando en mis conciertos. Ya me ha pasado y no lo puedo, como que no lo puedo aguantar. Entonces, también siento que va a ser muy fuerte para mí el escuchar por primera vez Canción Sin Miedo en vivo. Entonces, pues sí, eso. Sí, sí, es muy, muy fuerte. Porque también lo que ha estado ocurriendo actualmente en los conciertos y festivales de mujeres es que se busca generalmente tener una causa o ayudar a alguna causa, ¿no? Y en sí la música es fuerte, es poderosa, poder escuchar música con perspectiva de otras morras que están hablando sobre las vivencias que atravesamos como mujeres, y eso aunarlo a pues precisamente a algo con causa, sí te genera como una catarsis emocional demasiado fuerte. Sí, totalmente. También te abre, como mencionas, la mente. O sea, el hecho de escuchar cómo varias vamos a tocar distintos temas, aunque sean similares, pero de distintas formas, eso te abre mucho porque hace también que tú veas cómo ven otras mujeres el mundo y los temas que vivimos todas. Entonces, creo que eso es lo importante también, incluso como público, de asistir a estos eventos, de ver cómo pensamos otras mujeres, porque como dices, la música nos mueve y la música es social y la música tiene causa. Entonces, creo que eso es lo más importante de este tipo de festivales para contemplar como artistas, como público y como organizadores también. Sí, pues sí, chequen, o sea, chequen, realmente se están haciendo muchísimos conciertos, muchísimos festivales en los que ustedes pueden conocer pues el trabajo de varias mujeres, ¿no? Así que vayan, topen. Ahorita pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Valeria Jasso en Hecho por Morras. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Hecho por Morras también es patrocinado por 316 Centro. Si quieres disfrutar de eventos que te sumerjan en distintas atmósferas y ecosistemas nocturnos, 316 Centro será tu spot favorito. 316 Centro es una galería sonora en la que podrás disfrutar de distintos conciertos y performance con audio de calidad. Las noches en el 316 son densas, estridentes y frenéticas, llenas de experimentación y exploración. Revienta todos tus sentidos en el 316 Centro y entérate de todos sus eventos en su cuenta de Instagram. Encuéntralos como @316centro. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Pues ya estamos de regreso, ya escucharon como siempre un bloquecito de patrocinadores que permiten que este programa siga existiendo, que ahora también han permitido que se realice el concierto del primer aniversario de Hecho por Morras. Recuerden comprar sus boletos a través de Passline. Va a estar tocando Geo de Kiwa, La Marian, Natalia Bravo, también las Feminines y Sonidera MX Power. Entonces vayan, compren sus boletos y después de este breve comercial seguimos con Valeria Jasso, que me está platicando pues un poco de cómo ha sido para ella la experiencia de compartir escenario con otras músicas y artistas que pues admiras, ¿no? Además de esto, ya también nos compartiste pues lo personales que son tus letras, tu música, pero cuéntanos un poquito más de cómo es este proceso de composición que tú tienes. Bueno, pues por el momento he estado componiendo para mi primer álbum, que fue Suspiros, para este EP. La composición de Suspiros fue sobre todo hacia mis vivencias en ese momento, sobre el amor, sobre encontrarme conmigo misma. Siento que estaba viviendo un momento en el que apenas estaba descubriéndome. Entonces la composición era totalmente conmigo misma, en mi cuarto, buscando estos momentos justo de introspección, de encontrar qué quería decir. Y creo que de verdad tiene mucho que ver una como artista en qué momento se encuentra. Obviamente si estás pasando por un momento triste vas a querer escribir sobre eso. Entonces, para mí es muy especial este álbum Suspiros porque habla sobre mi Valeria Jasso a mis 21 o 22 años, cómo veía la vida en cuestión de mi primer amor, la primera vez que me rompieron el corazón, cuando crees que de nuevo ya encontraste otro amor y te dicen, no mamita, todavía no. Pero sobre todo de descubrirme, creo que eso fue muy importante, descubrirme como música, descubrirme también como artista, como ser humano. Considero que fue en un momento de pandemia, entonces también cambié demasiado y fue un momento súper duro para mí. Entonces bueno, ese álbum significó muchísimo en ese aspecto y la composición de este EP es la primera vez que compongo en coautoría con otro músico. Él se llama José Lin y es un amigo que está conmigo desde mi primer canción. Yo le mostré mi primer canción y él fue arreglista y ahí daba detalles de producción, entonces nos volvimos muy unidos y él entiende perfecto mi música, entonces decidimos reunirnos para trabajar estas canciones. Entonces fue en coautoría en realidad porque él trabajaba parte de la armonía y ella, yo trabajaba la melodía, la letra, y entre los dos empezábamos a ver cómo queríamos producirla. Entonces siento que fue un proceso distinto porque fue trabajado con otra persona y sí, fue un proceso donde yo, por ejemplo, para la letra sí me iba yo solita a sentarme y a pensar qué quería decir, ¿no? Pero bueno, creo que cada uno de estos momentos en mi vida ha representado un momento y se siente dentro del álbum y el EP. Y de tu álbum Suspiros, ¿cuál fue para ti la canción pues más fuerte, tanto en composición como en compartir? Ay, madre de Dios. Bueno, es que es distinto, porque creo que la canción más fuerte escribir fue El Alma, porque estaba pasando por un momento en el que yo todavía no creía en la música que estaba haciendo. Te digo que fue un momento muy fuerte para mí, porque ya era no tomárselo como un juego, como comencé, sino era darme cuenta que las personas me estaban empezando a escuchar en la pandemia, todo era digital, y empezar a pensar, yo ya estaba saliendo de la carrera, entonces el pensar, bueno, ¿qué quiero? ¿Me quiero dedicar a esto? Por supuesto que quiero, pero da miedo. Entonces El Alma fue una canción que hablaba sobre cómo me sentía en ese momento. Sentía que necesitaba regresar a mí misma, regresar a esa raíz del por qué estoy haciendo esto. Y por eso es la canción más fuerte en cuestión de composición que escribí. También hubieron como 6 maquetas de esa canción, porque yo la saqué, tengo un teclado, entonces la saqué así con mi teclado y estaba pensando que fuera R&B en ese momento, y después se fue transformando hacia la versión que hoy conocen. Pero sí, también como que fue muy fuerte en cuestión de la letra, de lo que yo quería decir, de lo que sentía, y también de la producción. Y la canción que fue más fuerte para mí de compartir, yo creo que fue La Luna, porque también estaba yo en un rompimiento que fue súper duro para mí. Yo tenía muy baja la autoestima en ese momento, entonces como el darme cuenta de lo que yo me merecía, pero también el escribir esta canción tan personal que de verdad la escribí llorando, y que no tenía pensado sacarla, era una canción para mí ya. Hasta que una vez fui a un evento de unos amigues y ellos me dijeron, pues canta una canción. A ver, toma la lira y canta una. Y dije, bueno, voy a cantar esta. La canté con muchísimo miedo. Aparte estaba la persona a la que se la había dedicado ahí. La canté con mucho miedo y a la gente le gustó. Incluso personas que no me conocían. Entonces dije, la voy a sacar. Me voy a atrever, la voy a sacar. Creo que es muy bella. Y creo que esa fue fuerte en cuestión de lo que significaba para mí y el hecho de no tener planeado lanzarla. Y ahora en cuanto a la recepción que ha tenido tu música, de cómo esto fue lo que te hizo reaccionar para dedicarte a hacer música, ¿cuáles son como los comentarios más bellos que has recibido sobre lo que haces por parte del público? Ay, recibo mucho amor y eso me ha ayudado demasiado, porque de verdad que el hecho de que otras personas te escuchen y tú te des cuenta es una motivación muy grande. Cuando me escriben les digo gracias, no sabes cómo me motivas, porque te sientes escuchada. Y es que muchas veces, pues yo estoy en Mérida, estoy en mi casa, estoy en mi trabajo, que es esto de hacer música, pero en realidad estás tú solita, entonces sabes que hay personas que te escuchan, pero no visualizas hasta que vas, por ejemplo, a un concierto y ves a las personas físicamente y dices, no lo puedo creer, o sea, estas personas me están escuchando y significó algo para ellas. Bueno, eso es un valor importantísimo e increíble para mí como artista, pero he recibido comentarios súper especiales que me conmueven demasiado. Me han escrito personas que tienen cáncer para decirme que mi música les da un ratito de paz y de la tranquilidad que necesitan. Me han escrito personas que acaban de terminar con sus parejas y que también me cuentan sus historias y me cuentan que tal y tal canción los está ayudando a sobrellevar el momento. Me han escrito personas que no han estado muy felices con la vida y que han querido tomar decisiones muy fuertes y que mi música los ha ayudado a querer seguir viviendo. O sea, de verdad, cosas muy fuertes. Y yo, ay no, ya hasta ganas de chila. No, es súper fuerte para mí. O sea, no sé, como poder sanar a las personas. Sí, la verdad es que es muy bello. Bueno, es que ahorita se sale mi lagrimita. Sí. Dije que soy muy sentimental. Pero también esa es una de las partes muy importantes que le han dado alma a Hecho por Morras. Conocer los sentimientos que ha existido detrás del trabajo de las distintas invitadas. En este caso, de ti, ¿no? Entonces, tranqui, tú dale. Pues me da muchísimo gusto poder estar platicando contigo, que esta entrevista haya podido ocurrir. Ahorita me gustaría que mandáramos la canción de El Alma para que la escuchen, para que conozcan a Valeria Jasso desde sus inicios. Así que vamos a escuchar esta canción y regresamos con el último bloque de Hecho por Morras. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no hacen besarme, no soltarme, darme rosas para ilusionarme y rezar, volver al mar cada que necesite aire. Ay, que se me queme la cara. Pues ya estamos en el último bloque de este hermoso y bello programa hecho por morras. Acaban de escuchar El alma de Valeria Jasso. Ya para finalizar, me gustaría que me platicaras de las producciones audiovisuales que has hecho para tus videos, para tus canciones, ¿no? Porque son paisajes muy luminosos, en la mayoría tratas de reflejar, de preservar los paisajes de tu ciudad. Sí. Entonces, platícame un poco acerca de los videos de tu música. Bueno, yo estudié comunicación, entonces me encanta toda la parte visual y sobre todo me encanta el poder generar narrativas y el poder crear un mundo y un espacio mío. Eso es muy lindo. Como artistas creo que tenemos la capacidad de creación, de creatividad al máximo, y el poder utilizarla también para mis videos y el ser parte de ello es algo que me da muchísima satisfacción. Me encanta, también es parte del proceso que disfruto muchísimo. La mayoría de mis producciones las he hecho en Mérida. Dos videos los trabajé en Monterrey con una... De hecho, ella fue la primera directora con la que trabajé, directora mujer, y lo disfruté muchísimo. Yo le mando un besito a Zoe porque es una persona increíble, una directora que sobre todo acepta mi visión como artista. Eso es muy importante de respetar. Siempre que tengo ya la canción lista, pues en mi cabeza ya hay un mundo. Me empiezo a imaginar la historia, colores, todo, de verdad, el escenario. Entonces, normalmente para mis videos eso es lo que pasa, termino la canción y empiezo a trabajar en el video, en lo que quiero que se vea, también en la historia. Entonces trabajo en todo ello y después ya busco al equipo que me va a ayudar a hacerlo realidad, y la verdad es que sí estoy muy inmersa en esas producciones. O sea, porque justamente creo que se respeta mi visión como artista y permite que se entienda lo que yo quiero expresar. Entonces me gusta mucho ser parte, me gusta también respetar el trabajo de los demás y que integren su visión, pero siempre como dando continuidad a lo que la canción quiere decir en mi cabeza. Eso es muy importante. Y bueno, como te comento, al ver tantos videos que me gustan, pues también tengo mucha inspiración de ello. Y es muy importante para mí que las canciones reflejan naturaleza, naturalidad. Entonces la mayoría de mis canciones son en espacios naturales y son en la playa, en la selva, no sé, en viveros incluso de mi ciudad. Entonces eso también es muy importante porque representa estos escenarios mágicos, naturales, en donde yo veo mi música. Y creo que es lindo porque al final creas un mundo. Entonces la canción y el video van bajo la misma línea. Y eso es lo más importante para mí, cómo el arte y la música puede ir todo de la mano. Entonces, sí, el poder compartir historias a través de ese mundo audiovisual, bellísimo, lo amo. Y que también tienes pues la ventaja, ¿no? Como de haber estudiado comunicación y poder aventarte todo lo que implica armar un video. Sí, totalmente. Eso ocurre cuando entran a sus clases de audiovisual. Sí, yo llevé muy poquitas clases de cine, de hecho. Yo estaba yéndome al lado del marketing y cosas empresariales, pero bueno, la verdad, yo no soy una persona muy hecha para eso. Claro que lo pongo en mi música, o sea, todo lo que aprendí lo pongo en mi música, pero sí, o sea, la parte del cine, la parte del audiovisual, me parece precioso. Sí, yo no disfrutaba tanto esas clases. ¿De marketing? No, las de audiovisual. Sí. Wow, pero ya esos son otros chismes, sí, ¿eh? Bueno, es que cada quien se va por... Sí, cada quien tiene sus gustos, pero la edición me encantaba, la parte de tomas, de planos, sí, los guiones, todo eso. Sí, sí, sí, tiene su magia y que lo puedas utilizar para reventar más tu música, la neta se me hace algo muy, muy chido, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues me dio muchísimo gusto poder platicar contigo. Estoy muy agradecida de que me hayas brindado un espacio, a pesar de que ahorita andas como con tanto rush. Recuérdale a la gente cómo te encuentra en plataformas, cómo te encuentra en redes sociales. Bueno, pueden encontrar toda mi música en todas las plataformas. Estoy como Valeria Jasso y en redes sociales como Valeria Jasso MX. Vale, pues muchas gracias. Manda una última canción para despedir el programa. Bueno, pues muchas gracias a ti, antes que nada, por este momento. Yo feliz siempre de platicar y los invito a que escuchen una canción que se llama Poquitito de Té, que también de las últimas canciones, para hablar sobre la belleza de las cosas tan sencillas que están en nuestro día a día, de contemplarlo y de agradecer. Así que los invito a que escuchen Poquitito de Té y espero que la disfruten y les guste mucho. Pues vámonos con esta última canción. Yo soy Nadia Pérez, muchas gracias por haber escuchado otro programa de Hecho por Morras. No olviden escucharlo todos los jueves a las 10 de la mañana. Compren sus boletos para el aniversario, van a topar pues el proyecto de cinco morras, bueno, más bien de cinco proyectos de mujeres muy, muy talentosas. Los boletos están disponibles a través de Passline. Van a conocer también un chingo de marcas que han ayudado a que el concierto ocurra, a que este programa ocurra desde hace un año. Así que vayan, compren y pues no olviden escuchar la música de Valeria Jasso. Esto fue Hecho por Morras, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¡Tomen agüita! Hoy amanecí con ganas de tomar un poquitito de té, ver en la ventana el colibrí que me espera hasta el atardecer. Báñame con la luz del sol dorada, darle un traguito dulce a la mañana. cocinar mis canciones favoritas, un te quiero y gozar, bañarme con la luz del sol dorada, darle un traguito dulce a la mañana, un té para contemplar mis pasos al caminar, la brisa donde no hay y ver la vida siempre natural. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.